Si decíamos que teníamos como tema el dólar, porque ayer en plena campaña y a días de las PASO, el Banco Central intervino para contener el precio del dólar. De este modo se resolvió vender 584 millones de dólares de reservas para contener una corrida cambiaria. Esta operación es la segunda más importante desde el año 2003. Hay que recordar que en el año 2015 se vendieron 645 millones de dólares. A pesar de la intervención, ayer el dólar cerró a 18 pesos. El tema es ver qué tiene que ver eso con nuestra vida cotidiana, y para eso tenemos un amigo, el economista Martín Kalos, del programa El Palermo de los Simios. Don Kalos, tenga usted buenos días, ¿cómo anda? Buenos días, Clear. Yo vengo acá a preguntar cuántos de todos esos dólares los compraste vos. Yo compré un dólar, que en realidad no lo compré ahora. Una vez mi abuela, hace muchos años, me dio un dólar y me dijo, guardalo porque con esto te vas a comprar una casa un día. Está bien, entonces estás a salvo, no te vamos a ir a perseguir por todo lo que estás generando en los mercados. No soy un fugador de capitales compulsivo, ni mucho menos, Carlos. ¿Sí? No, veo que no. Bueno, explíqueme un poco qué es todo este asunto. ¿Estamos ante una corrida cambiaria? Es una gran pregunta. Sabes que no sos el primero que me la hace en la última media hora. Pero, a ver, no, pero siempre esto es muy sutil, la línea es muy delgada. Hoy lo que tenés es un montón de demanda, ¿sí? Gente que quiere dólares básicamente para cubrirse por eventualidades, que son las elecciones de este domingo, ¿no? Mm. La eventualidad de que pueda ganar una opción electoral que dé marcha atrás con todo lo que han liberalizado los mercados financieros. Básicamente, hoy, merced a los cambios que hizo el gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos, en el sector financiero tenés bastante más libertad que años previos para hacer el negocio que se te cante, ¿sí? Especular en el instrumento financiero que se te cante sin restricciones por parte del Banco Central. El miedo es un poco a que eso se revierta si ganan opciones, como sería, se pone nombre y apellido y se dice Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque es quizás la que más chance tiene de ganarle a Cambiemos en una provincia importante como es Buenos Aires. Pero cualquier opción que le ganara a Cambiemos preocuparía al mercado en ese sentido, ¿sí? Perdón la ignorancia en esto, Martín, pero ¿cuál es el vínculo directo entre la disparada del dólar y un cambio de signo político o una derrota de Cambiemos en un distrito como la provincia de Buenos Aires? Y este miedo, ¿por qué? Porque desde el sector financiero, pensemos que esto estamos hablando de un sector de la economía, el sector financiero, que es un sector con intereses muy propios, muy particulares. En ese sector se mira, se dice, bueno, Cambiemos nos deja jugar tranquilos y no nos molesta. Nos deja hacer negocios, hacer nuestras ganancias e incluso sacarlas del país, ¿sí? Cuando las necesitamos sacar, sin ningún problema, sin restricciones casi. Cambiemos levantó todas las restricciones, o casi todas, sobre dónde tenían que colocar los depósitos las entidades financieras, sobre a qué tasas de interés podían prestar. Ahora pueden pagar las tasas de interés más o menos que quieran, sobre cómo comprar dólares. Todo eso son cosas que al sector financiero le gustan. Y el miedo es, si viene otro que quiera poner, que sea más interventor, ¿no? Intervenga más en la economía y en particular en el sector financiero, por ahí nos complica más la vida para hacer negocios. ¿Sí? Uh-huh. Ese es el vínculo. Esta subida que estamos viendo el último mes y que se está acelerando estos últimos días, tiene mucho que ver con otras. Empezó con otras variables, porque empezó por la demanda de dólares por turismo, empezó por la demanda de dólares cuando la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, subió sus tasas de interés. Entonces muchos dijeron, bueno, ¿para qué voy a poner mi guita en Argentina si en Estados Unidos me pagan un poquito más de interés? Me voy a Estados Unidos. Eso implica demandar dólares acá para irse, ¿no? Uh-huh. Todo eso empezó, la suba hace un mes, y después se mantuvo esta suba estos últimos días, mucho por el miedo a qué puede pasar si gana Cristina o pierde Cambiemos. ¿Es un poco exagerado? Sí, la verdad que es un poco exagerado, es un poco cubrirse de más de parte de algunas personas, pero esa es la lógica que hay detrás. Mencionabas el dólar del dólar turismo, digamos, ¿no? El dólar para ese uso personal que puede ser para un viaje y demás. ¿La compra de dólar minorista acumulada termina teniendo impacto en este tipo de movimientos? No, a ver, no. Por supuesto que hay una parte que para el ahorrista minorista, para el que puede comprar un par de dólares, como vos cuando compraste tu dólar, es importante. Pero al gran número de toda la guita que se mueve, casi que no le mueve el amperímetro. No impactamos los chiquitos, digamos. Uh-huh. Acá los que compran son las grandes empresas, los grandes bancos, ¿sí? Los grandes jugadores del mercado son los que te mueven el precio del dólar. Los chiquitos somos una parte, pero nunca llegamos a ser más de un... Casi nunca superamos te diría el 10%, ¿sí? Uh-huh. Del total, y eso en un gran día, ¿eh? Ajá. El así lunes, que no, sí. No, ese es el punto. Pero sí, bueno, en estos días, con la mayor demanda, tuvo que salir el Banco Central a vender bastantes dólares. Vendió 1.300 millones de dólares de sus reservas internacionales en la última semana, ¿no? Como marcabas vos, mucho concentrado ayer. Y ahí tenés el chiste de si, bueno, y esto, ¿no puede llevar una corrida, como me preguntabas? Hay que ver, porque la fecha clave es este domingo. Uh-huh. Hay que ver qué pasa después del domingo con el resultado de las elecciones, ya puesto, cómo reacciona el mercado a ese resultado, si va a seguir demandando dólares, queriendo comprar dólares, o por ahí se calma un poco. Claro, claro. El lunes el gobierno decidió poner un límite justamente a la compra de dólares en los bancos y quería preguntarte si aquello con lo que hizo campaña Cambiemos, que era el fin del cepo, se empieza a caer ante la realidad. No, pero ahí sabes que no me parece que sea tan así. No le puso un cepo ni un límite. Lo que operó fue que algunos bancos empezaron a restringirle a sus clientes la compra de dólares por otras legislaciones que están vigentes, que tienen que ver con el lavado de dinero, el terrorismo, sí, el narcotráfico, que esas legislaciones existen en todo el mundo y existen en Argentina, existían durante el kirchnerismo y siguen existiendo ahora, que son la idea de que vos, como banco, tenés que conocer a tu cliente. Uh-huh. ¿Sí? Si viene un cliente y hace una operación que a vos te parece sospechosa, tenés que cubrirte de las espaldas. Entonces, tenés dos opciones. O le vendés los dólares y le avisás a la unidad de información financiera, así se llama, ¿no? La UIF, que es la que investiga el lavado de dinero y todo eso. Uh-huh. Decís, che, te hago un reporte de operación sospechosa, te mando este aviso de que este tipo está comprando esto y no estoy seguro de cómo o con qué guita, ¿sí? Sí. ¿De dónde viene esa guita? Sería la cuestión. Uh-huh. O directamente le dice a su cliente, mira, no te vendo más a menos que me demuestres que la guita viene de un lugar legal. Ahora, sí. Perdón, pero este cubrirse las espaldas de los bancos que estás mencionando, ¿no es un poco contradictoria con las políticas de blanqueo de capitales que hizo tanto el kirchnerismo como Cambiemos, donde no se preguntaba demasiado? Bueno, ahí es una buena cuestión. En el blanqueo, medio que se dejaba blanquear y se decía, bueno, si nosotros ya supiéramos o ya estuviéramos investigando que vos lavás dinero, esta guita te la vamos a investigar, pero si no, no. Entonces sí, se puso un límite y se dijo, todo lo que entra en el blanqueo no se va a preguntar de dónde viene. Pero después, para las operaciones que no son parte del blanqueo, está obligado, por ley, los bancos comerciales, el Banco Central, la UIF, tienen que hacer este juego para investigar cualquier guita que se intente lavar o que parezca que es lavado. Y entonces son los bancos los que activaron un límite en algunos casos puntuales en estas semanas, que le dijeron a algunos clientes, a vos no te vendo porque no estoy seguro de dónde viene esta guita. Uh-huh. ¿Sí? Pero son los bancos y no hay una decisión de la AFIP detrás. En todo caso, hay una aplicación de una ley antiterrorista, antilavado de dinero, etcétera, que es todo otro tema. Ahora, pero no hay cepo, digamos. Cabe pensar también, de algún modo, que el Banco Central no está manejando demasiada independencia teniendo en cuenta la presidencia a cargo de Sturzenegger y su vínculo directo con Cambiemos, con lo cual también se puede pensar que una política que nace del Banco Central tiene que ver también con vinculaciones con el Poder Ejecutivo, ¿no? Totalmente. Bueno, la independencia del Banco Central, que es así un paradigma de los liberales en general, es medio bla bla. ¿Por qué? Sturzenegger tuvo mucha independencia, eso es cierto. Manejó el Banco Central y la política monetaria con un criterio muy propio, que era el criterio que tenía que tenía Cambiemos, y si te fijas, Macri lo bancó a morir en todo lo que venía haciendo. En cada discurso que dio, cada vez que habló de la inflación, mencionaba o al Banco Central o a Sturzenegger en la misma oración, como si no hubiera otra política antiinflacionaria que la que estaba haciendo Sturzenegger, pero bueno, para este gobierno no. Y después, entonces, la cuestión es que en las últimas semanas la disparada del dólar en medio de la elección, en medio de la campaña electoral, que juega con la inflación y todo esto, preocupó políticamente. Y ahí es donde la autonomía del Banco Central se les volvió en contra. Porque Sturzenegger estaba haciendo lo que de alguna manera convenía en términos monetarios, pero no en términos políticos. Uh-huh. Entonces, ¿tiene algo que ver eso con que en la última semana haya intervenido el Banco Central en el mercado y haya vendido tantos dólares? Qué sé yo, imposible saber, ¿no? Pero es sospechoso, digo, que alguien le haya pegado un llamado a Sturzenegger y le haya dicho, che, fijate, si no podés salir a vender un poco para contener la suba del dólar y que no se dispare tanto la inflación. Bueno, ahora la injerencia igual de Cambiemos en el desplazamiento de Pedro Vizcay del Banco Central es una injerencia directa o una ósmosis directa entre Banco Central y clase política, ¿no? Ni hablar, pasa que está todo bastante justificado, digamos, legalmente cumplieron el procedimiento, ¿no? Porque porque primero el Congreso, claro. Acordémonos que el Banco Central no depende del presidente de la Nación, depende del Congreso, uh-huh. En teoría, ¿no? Pero el Congreso fue el que recomendó que se lo desplazara a Vizcay. Ahí hay una comisión bicameral que hizo su parte para justificar esto. La justificación es cualquiera, en algún punto, ¿no? Porque esto de que no pueda hablar en contra de las políticas que hace el Banco Central, y entonces, ¿para qué es un director por la minoría? Claro. ¿No? Si lo pusieron ahí para justamente que criticara. Pero tiene que criticar puertas adentro, pero no puede hablar hacia afuera. Pero entonces, ¿cómo nos enteramos que está haciendo su trabajo ahí adentro de ser opositor crítico, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es toda una discusión interesante. Sería que están con cara de culo en todas las reuniones, pero nadie se entera más que los que están en esa mesa, ¿no? Exacto. Y si ve algo que le parece un ilícito adentro del directorio, ¿no? De las reuniones de directorio, como es ilegal que el Banco Central investigue, por ejemplo, como dijo... Vizcay dijo, hubo reuniones donde se dijo hay que investigar a Florencia Kirchner. Uh-huh. Y él preguntó, ¿por qué si no hay ninguna orden judicial y el Banco Central no puede investigar gente? Claro. No es su rol. Uh-huh. Esto es ilegal. Está metiéndose en algo que le compete a la justicia. Entonces, digamos, es una buena cuestión. ¿Cómo nos enteramos de si ahí adentro se está haciendo algo que se debe, si no puede decirlo hacia afuera, si no puede dar a conocer el contenido de lo que él planteó en las reuniones de directorio, etcétera? Son lindas discusiones sobre qué debería pasar en un directorio. La verdad es que al Banco Central le falta transparencia. ¿Por qué no hace como la Reserva Federal de Estados Unidos, que un tiempito después de haber hecho cada reunión, te publica la minuta, ¿no? El resumen de la reunión, diciéndote qué votó y qué opinó cada uno de los directores? Uh-huh. Podríamos hacerlo tranquilamente, pero bueno, falta transparencia también en el Banco Central. Martín, hay un tema central con esta disparada del dólar, con la subida del precio del dólar y demás, que tiene que ver con cómo impacta después en los precios de la canasta básica. Ojalá fuese únicamente un tema de ahorristas y demás. Lamentablemente se empiezan a modificar precios en función de esto y precios de las cuestiones más básicas. ¿Esto se está viendo ya en las góndolas? Mirá, tuviste en julio el mes de mayor inflación en bastante tiempo. Hay que decir dos cosas, ¿no? En julio, con esto de algunos aumentos de tarifas, de algunos aumentos que hubo a comienzos de mes y de la disparada un poco del dólar, sí, la inflación se sintió más. Y se va a sentir un poquito más todavía en agosto. Eso es todo un punto. Entonces, la inflación está subiendo. También es cierto que es la más baja en 5 años. Estamos en 22% de inflación, que es bastante bajo para lo que venía haciendo Argentina. Digamos, estamos en el mínimo de los últimos años, ¿no? Entonces se te mezclan las dos cosas. Es cierto que el dólar impacta en precios, obvio, impacta no solo en los productos importados, que es lo primero que uno piensa. En Argentina, todo lo que se produce con algún insumo importado. Uh-huh. Entonces, enseguida, cualquier productor, cualquier industria, cualquier productor agropecuario, cualquier persona que produzca algo en este país, enseguida le suben los costos. Seguro. Y el otro problema es, y además suben los precios de los alimentos. Pero perdón, el que no tiene algo que tenga en su cadena de valor, algo que se compra en dólares, de última por contagio también sube. También por contagio, porque después eso se esparce al resto de la economía, se generaliza, sí. Y el particular, lo que seas vos, es el precio de los alimentos. Porque cuando el dólar sube, los que exportan trigo, maíz, carne, van a pedir más pesos en Argentina, porque si exportan reciben más pesos, ¿no? Sí, por la devaluación. Pero ese es el problema que tenemos del modelo productivo, que se produce acá para exportar en dólares, entonces toca el dólar algo que podría quedarse para consumo interno, ¿no? Exactamente, y entonces se encarece el consumo interno, en particular de alimentos. Y ahí está el problema que decís vos. No, o sea, no solo hay más inflación. La inflación que siempre se acelera en Argentina, cuando se devalúa, es la inflación de alimentos, de bebidas, de las cuestiones más básicas que hacen a las necesidades más básicas. Entonces, a los que más le pega esa inflación siempre es a la población de menores recursos, a la gente con menos ingresos. Y ahí es donde tenés siempre que el que la sufre es el que hoy cae bajo la línea de pobreza, el que no llega a fin de mes. Ahí está la verdadera crisis que deberíamos estar charlando, no la crisis, si querés. Nunca es tan importante la crisis del sistema financiero cuando la hay, como la crisis de la pobreza y la gente que no llega a fin de mes. Por supuesto. Entonces, esa inflación, que es la que se dispara más, es la que debería estar preocupándonos. Es cierto que están bajando, uno ve la perspectiva, la tendencia, y está bajando la inflación a costa de un montón de medidas que han sido bastante crueles con la población, ¿no? Con todos nosotros, con los laburantes. Pero justo este mes, con la devaluación de este mes, el impacto sobre precios es ese. Uh-huh. Martín, lo último tiene que ver con la crisis de deudas en la que parece caminar la Argentina, con una política de endeudamiento acelerada por parte de la Alianza Cambiemos desde que asumió en diciembre de 2015 y con un problema político gravísimo. El otro día lo comentábamos, ¿no? Tenemos funcionarios que son acreedores del Estado, que cuando ya no sean más gobierno, nosotros les vamos a estar pagando a ellos los bonos que tienen de nuestro país. Sí, ahora saltó que incluso que un vicepresidente del Banco Central tiene acciones de un banco, de un banco comercial, cosa que sería ilegal porque él lo tiene que controlar ese banco. Uh-huh. Pero bueno, sí, la crisis de deuda es... A ver, no estamos en crisis, no es una crisis de deuda. El problema es el camino que estamos recorriendo, ¿no? Porque Argentina estaba tan desendeudada que hay mucho margen para endeudarse y que no sea un problema. Pero acá las dos preguntas son estas. Uno, ¿qué estás haciendo con esa deuda? Por ahora, la deuda sirve para dos cosas. Para financiar el déficit fiscal, ¿no? Que no lo están pudiendo corregir como prometieron, tan rápido como prometieron. O sea, el Estado gasta más de lo que tiene de ingresos. Uh-huh. ¿Cómo financio eso? Con deuda. Uh-huh. Ok, ese es un primer punto. También convengamos que eso implicaría endeudarse en pesos, porque el gasto es en pesos, ¿no? Uh-huh. Pero el gobierno se está endeudando en dólares. ¿Qué pasa con esos dólares? Esos dólares son los que están siendo usados, después los usa el Banco Central, para financiar la cantidad de guita que está sacando afuera el sector privado. Uh-huh. Porque si uno mira el último año y medio, no solo no vino la lluvia de inversiones, sino que el sector privado, en vez de entrar dólares al país, los sacó. Giró ganancias, lo cual es muy lógico, porque además eso venía mal en los años anteriores. Giró ganancias, pagó su propia deuda y fugó divisas, ¿sí? Lo que se llama la formación de activos en el exterior, que significa básicamente comprar, no sé, una casa en Miami, por decir algo. Eso es lo que también explica una buena parte de dónde están todas esos dólares que entró del gobierno nacional vía endeudamiento y que no están más en el país. Sí, el sector privado los sacó. El otro tema central es que una persona que tiene esa capacidad de tener la posibilidad de dólares, ¿para qué las va a invertir en maquinaria nueva o incluso en nuevos empleados y demás en este contexto, ¿no? Que me es más fácil tirar la guita para adelante y con Lebacs, con bonos, con compra de dólares o lo que sea, generarme el ahorro. Ahí está el problema estructural. Totalmente. Con 26% de tasa de interés, ¿para qué voy a intentar invertir en algo que es mucho más riesgoso? Y encima el gobierno me habla de la mafia de los juicios laborales. Mirá si voy a estar contratando mafiosos, ¿no? Mirá, por favor, por Dios no libre y no guarde. Pero lo que me decías es, bueno, ¿y la deuda? ¿Es una crisis? Entonces la segunda pregunta es esta. ¿Cuánto tiempo va a durar este esquema de endeudarse tanto? ¿No? Porque el gobierno dice que es una transición, que la deuda está sirviendo para bajar la inflación, bajar el déficit, reacomodar la macroeconomía. Y esa es su intención, eso está claro. Pero la inflación la están bajando más lento de lo que querrían, pero la están bajando. El déficit casi no lo están bajando todavía, va muy lento eso. Pero ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Y mientras tanto, ¿cuál es el costo que vamos a pagar a futuro de tener que repagar esta deuda que no se está usando para proyectos productivos, para mejorar nuestra capacidad de pago a futuro, para ser más productivos? Se está usando para bancar este momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿es necesario eso? Sí, ok, yo te lo entiendo. Pero ¿cuál es la visión a futuro de cuándo esto se termina? No, pero porque eso es lo que te voy a decir, si vas a estar muy endeudado, un poco endeudado, o en crisis de deuda. Totalmente, y aparte es como muy básico cuando uno lo piensa en su vida cotidiana. Uno trata de no endeudarse o no llegar a esa situación de endeudarse para cubrir el déficit de lo básico, sino que uno se endeuda para poder invertir en algo. No me alcanza para pintar una pared, para estar mejor en mi casa, le pido a alguien que me preste una plata, pero es para mejorar una situación, no para comprarme la comida todos los días, digamos, tratar de llegar a esa posición, ¿no? Sí, también es cierto que, digo, así como hoy en día mucha gente está llegando a fin de mes tarjeteando, aprovechando las cuotas de la hora 3 y todo eso, para hacer las compras que necesita y que hoy quizás los ingresos no dan, apostando a que mejore un poquito la situación de acá a unos meses, también es cierto que uno podría pensar que el gobierno está haciendo algo parecido, está tarjeteándose su déficit, ¿no? Está con que la no tarjeta, llega a fin de mes. Tiene la tarjeta naranja, digamos. Exactamente. La pregunta siempre es esto. Bueno, ¿y cómo voy a pagar esa tarjeta cuando venga en un par de años? Ni siquiera en un par de años. El año que viene, el otro, ¿sí? En estos años que vienen ahora. Uh-huh. ¿Cómo la voy a pagar? Y esa es la pregunta. La pregunta es, ¿y ahí voy a tener que sacar una deuda con el banco o una deuda con un usurero mucho más cara? Bueno, eso es lo que todavía en Argentina no está resuelto Y ese es el miedo que tenemos muchos economistas respecto de hacia dónde va este camino de endeudamiento. Martín Carlos. Todavía no es un problema, pero puede serlo. Querido, cuídese el domingo que va a estar en veda, en el Palermo de los Simios. El domingo vamos a hablar de música y cosas muy lindas y de política, porque no lo podemos evitar. Le mando un abrazo grande. Un abrazo. Martín Carlos, economista, ayudándonos a pensar esta trepada del dólar y la situación económica y de endeudamiento de la Argentina.